cada uno de tus besos. Cómo duele recordar que te perdí. La soledad me está calando hasta los huesos. Aquí estoy sintiendo que me muero, pues no puedo demostrarte que te quiero. Soy un idiota por haberte hecho sufrir. Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero. Por no perderte te perdí. Malditos celos que se adueñan de mi mente. Amarte tanto me hizo actuar tan inocente. Y a lo bonito de tu amor ya no lo vi. Por no perderte te perdí. Que arrepentirte ahora ya no sirve de nada. Que quede claro que te amé con todo el alma, pero no supe demostrar lo que sentí. Por no perderte te perdí. Aquí estoy sintiendo que me muero, pues no puedo demostrarte que te quiero. Soy un idiota por haberte hecho sufrir. Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero. Por no perderte te perdí. Malditos celos que se adueñan de mi mente. Amarte tanto me hizo actuar tan inocente. Ya lo bonito de tu amor ya no lo vi. Por no perderte te perdí. Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada. Que quede claro que te amé con toda el alma, pero no supe demostrar lo que sentí. Por no perderte te